Durante 1947, la situación política argentina hizo que Leloir y sus colegas debieran mudarse al Instituto de Biología y Medicina Experimental que Houssay tenía en la calle Costa Rica. Al poco tiempo, con la incorporación del doctor Carlos Cardini, decidió alquilar una casa vecina en la calle Julián Álvarez. Fue entonces cuando Leloir consiguió el apoyo de Campomar, consistente en 100.000 pesos anuales. Por su parte, las investigaciones presentaron problemas técnicos. Leloir y Caputo tropezaron con muchos inconvenientes al tratar con glándulas mamarias de rata. Por eso decidieron pasar a un sistema más simple o de levadura común y estudiar la degradación de la lactosa en lugar de su producción. Finalmente encontraron que había dos sustancias involucradas y no una, como creían en principio. Describieron el primer nucleótido azúcar en la historia de la bioquímica. Fue llamado uridina difosfato glucosa, el UDPG, la coenzima que interviene en la transformación de la galactosa en glucosa. En otras palabras, descubrieron el mecanismo por el cual los alimentos, una vez ingeridos, se transforman en glucosa, es decir, en azúcar simple, y luego en glucógeno, un polisacárido formado por unidades de glucosa. Estos polisacáridos pueden ser utilizados inmediatamente por el organismo o ser acumulados en los tejidos. Las etapas de este proceso se conocen internacionalmente como el camino metabólico de Leloir. 5 años más tarde, científicos de Cambridge confirmaron la estructura molecular de la UDPG. Desde entonces, en la senda abierta por Leloir, fueron identificados más de 80 compuestos similares, la mayor parte de ellos en la Fundación Campomar.